jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 36. En aquel tiempo Jesús dijo: yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieran que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se los hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada en cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desgraciados y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos ofrece la exigencia más grande que tiene el cristianismo, que es el perdón, y con el perdón el amor a los enemigos. Algunos pensadores que no tienen fe, ateos incluso, por ejemplo el caso de Nietzsche, consideraban que esto de poner la otra mejilla ante la ofensa recibida, o de dar incluso más de lo que me pidan, consideraba que era un insulto a la razón y un favorecer la injusticia, además de propiciar en las personas una conducta débil, una moral para débiles, una moral de esclavos, o sea, de sumisos, dirá él, en contra de la voluntad de poder, la voluntad del fuerte, el superhombre. Y es verdad que sin fe no podemos entender realmente las exigencias del Evangelio. Cristo dice: al que te ofende o al que te pega en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Por qué dice Cristo esto? ¿En qué sentido lo dice? Lo dice porque Cristo quiere que reine la paz en las personas, que reine la paz en las familias, que reine la paz en la sociedad. Y si ante una ofensa recibida yo respondo con otra ofensa de igual magnitud, según aquella ley del Antiguo Testamento, imperfecta por cierto, el ojo por ojo, diente por diente, si a una ofensa yo respondo con una ofensa, será esa no una actitud de justicia, sino una actitud de venganza. Porque la justicia es que aquel que hace un daño pague por el daño cometido, o repare, o pene por ese daño cometido. Eso es justicia. Pero no el hecho de que yo devuelva también con un acto malo, acorde a lo malo que he recibido. Si yo obrase así, recibo un mal, por ejemplo, una calumnia o una agresión física o una, no sé, amenaza, traición, si yo respondo de igual modo a la ofensa recibida, estoy obrando mal yo, con lo cual me estoy haciendo malo yo. Y si yo me estoy haciendo malo, dejo de ser justo para transformarme en alguien vengativo o revanchista. Por eso Cristo dice no devolver mal por mal. Porque cuando existe esa devolución de mal por mal, deja de haber justicia y más aún deja de existir la misericordia. ¿Por qué tenemos, como segundo punto de esta reflexión, por qué tenemos que amar a los enemigos? Podríamos hacernos esa pregunta. Si hay razones para no amarlos, y a veces razones bastante valederas. Y es verdad que hay razones para no amar a los enemigos, razones humanas. Pero no hay que olvidarse que además de las razones humanas, tenemos los cristianos las razones divinas. O sea, aquel modo de proceder que es propio de Dios y que Dios quiere que también nosotros reproduzcamos esos modos o esas intenciones o esas actitudes en nuestra vida. Cristo, que es el hombre perfecto, el más justo y el más misericordioso, ha amado a los enemigos. Y esto, que para Nietzsche y para otros podría ser un acto de debilidad, poner la otra mejilla, dejarse agredir, crucificar en la cruz y no resistirse a los ataques, esto que podría ser un acto de debilidad, en realidad, bien mirado, no es un acto de debilidad. Es un acto de suma, pero suma fortaleza. Porque lo más común, lo más inmediato, lo más instintivo es reaccionar ante el mal. Reaccionar, recibo un mal y reacciono. Eso hacen los animales también, que se mueven por los instintos. En cambio, cuando las personas resisten el mal, lo padecen, y haciéndolo lo neutralizan, porque también esto es importante, cuando vamos resistiendo el mal o padeciéndolo, vamos al mismo tiempo neutralizándolo. Porque si a un mal devolvemos con otro mal, son dos males. Y luego vendrá un tercer mal como respuesta y así se irá multiplicando el mal. En cambio, si al mal recibido se lo padece, haciéndolo a ese mal se lo neutraliza y es así como se va eliminando el mal en las personas y el mal en la sociedad, neutralizándolo. Es eso lo que ha hecho Cristo y haciéndolo ha dado muestras de una enorme virtud, de mucha fuerza, de mucha fortaleza, porque propio del hombre débil es obrar según el instinto. El hombre débil no sabe controlarse, el hombre débil en su voluntad no sabe reprimirse. El hombre débil en su voluntad obra según le viene en gana, en el momento. El hombre débil en la voluntad vive según los instintos placenteros. En cambio, el virtuoso, el fuerte, es aquel que tiene dominio de sí mismo, que es rey de sí mismo, se gobierna a sí mismo, gobierna sus instintos y sus pasiones. Con lo cual, el padecer ofensas, como Cristo en la cruz, y como nosotros también en nuestra vida, que podremos padecer injusticias, no es un acto de debilidad, sino un acto de fortaleza. Tampoco es un acto de injusticia de parte nuestra, sino al contrario, será un acto de misericordia. De misericordia y también de justicia, porque el hecho de padecer una injusticia no significa que a nosotros nos dé lo mismo el mal. Al contrario, buscaremos la justicia, buscaremos la reparación de ese daño cometido. Buscaremos neutralizar lo más posible o encapsular lo más posible el daño a través de una reacción pacífica, de una reacción que tenga que ver con el perdón y con la misericordia. Es así como se vence el mal. Al mal se lo vence a fuerza del bien, no con más mal. Eso sería venganza. O sea, falta de virtud o falta de santidad. Cristo además dice, como tercer punto y último de este comentario, dice que en el Antiguo Testamento había una regla de oro, una regla de oro de conducta, una regla de oro moral, que decía: no hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Se llamaba regla de oro. Cristo en cierto modo la toma, esta regla del Antiguo Testamento, pero en algún punto la cambia, porque le da un sentido positivo. Ya no es no hacer, sino haz al otro lo que quieras que te hagan. Una exigencia mucho más difícil que la anterior, lo cual habla de una mayor perfección del cristianismo con respecto al judaísmo y a la ley del Antiguo Testamento. Y habla, aquí de vuelta lo mismo, de una exigencia que, lejos de ser para los sumisos, los débiles, los esclavos o los tontos, es para los fuertes, para los virtuosos y para los que realmente se decidan a amar. Amar a todos, como ha hecho Dios, y no solamente a algunos. No solamente a los amigos o a los que piensan como yo, sino a todos, como ha hecho Cristo, también a los enemigos. Amar a los enemigos quiere decir querer el bien de ellos. Y el bien máximo que podemos querer para un enemigo es la conversión. La conversión a la fe, la conversión a Cristo. Y eso lo vamos a lograr no respondiéndole con mal, sino orando por él y dándole ejemplo de vida cristiana, porque lo que cambia al otro es la vida santa, la vida virtuosa del cristiano. No tanto las palabras, aunque también tienen importancia, pero lo que más cambia el corazón del otro es la santidad, es el buen ejemplo, es la buena conducta. Como ocurría en los primeros siglos, que muchos cristianos se hacían cristianos a partir del buen ejemplo de otros cristianos. Miren cómo se aman, decían. Y ese ver cómo se amaban era causa para la conversión de muchísimas personas. Pidamos al Señor esto que es tan difícil, que nos pide hoy el Evangelio, poder cumplirlo, poner la otra mejilla. Pidamos al Señor poder orar por los enemigos, querer su bien, es decir, la conversión. Pidamos al Señor no limitarnos simplemente a no hacerle daño al prójimo, lo cual no es algo tan difícil, sino que por el contrario, podamos encarnar esta moral de los fuertes, de los valientes, de los santos, que es una moral positiva, haciendo al otro lo que yo quiero que me hagan a mí. Porque al prójimo hay que amarlo, como dirá Cristo, no menos que a uno mismo, sino igual que a uno mismo. Ama al otro como a ti mismo. Que Dios los bendiga.